sin molestarme. La noche cae para despertar, oyendo voces me quedo en la cama. Pienso en cosas que romper. Las lluvias caen, el sol se pone, el tiempo se para, para mí. Esa cosa, estoy cansada, no quiero seguir. 12 horas sin moverme, todo el día sin hablar. Sombras largas por la ventana, el tiempo se pasa.